Y aquí hay luz para verlo. Sí. Y bueno, eso. Después. Yo puedo hacer de. Bueno, no. Puedo hacer de iluminador. Thank you. Muchas gracias.